¿Qué es Babilonia la Grande? El libro de Revelación o Apocalipsis contiene expresiones que no deben entenderse al pie de la letra. Por ejemplo, habla de una prostituta que lleva escrito en la frente el nombre Babilonia la Grande. También dice que se sienta sobre muchedumbres y naciones. Revelación 17, 1, 5 y 15. Eso no podría hacerlo ninguna mujer de carne y hueso. De modo que Babilonia la Grande tiene que ser un símbolo. La cuestión es, ¿qué representa? En Revelación 17, 18, se explica que es la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. La palabra ciudad nos hace pensar en un grupo organizado de personas. Además, esta gran ciudad controla a los reyes de la tierra. Por lo tanto, Babilonia la Grande tiene que ser una organización que ejerza una gran influencia por todo el planeta. Bien puede decirse que es un imperio mundial. Pero, ¿de qué clase? Se trata de un imperio religioso. Veamos cómo nos llevan a esta conclusión algunos pasajes del libro de Revelación. Los imperios pueden ser de tipo político, comercial o religioso. Sabemos que Babilonia la Grande no puede ser un imperio político porque la palabra de Dios dice que los reyes de la tierra, los sistemas políticos de este mundo, cometieron fornicación con ella. El que cometa fornicación con los gobernantes de la tierra simboliza que hace alianzas con ellos. Es comprensible, por lo tanto, que se la llame la gran ramera. Revelación 17, 1 y 2. La Biblia dice que cuando esta mujer sea destruida, lo lamentarán los comerciantes de la tierra, o sea, el sistema mercantil. Así, queda claro que Babilonia la Grande no es un imperio comercial. De hecho, los textos bíblicos indican que tanto los reyes como los comerciantes se quedarán mirándola desde lejos. Revelación 18, 3, 9, 10 y 15 a 17. Por lo tanto, es lógico concluir que Babilonia la Grande no es un imperio ni político ni comercial, sino religioso. Hay otra prueba de que se trata de un imperio religioso. Se afirma expresamente que engaña a las naciones con su práctica espiritista. Todas las variedades de espiritismo tienen su origen en los demonios. Por eso no sorprende que la Biblia llame a Babilonia la Grande lugar de habitación de demonios. Revelación 18:2. Además, vemos que este imperio se opone con empeño a la religión verdadera, pues persigue a los profetas y a los santos. Tanto odia a la religión verdadera que persigue con violencia a los testigos de Jesús y llega a matarlos. Revelación 17:6. No cabe duda, Babilonia la Grande representa el imperio mundial de la religión falsa, el cual incluye a todas las religiones opuestas a Jehová Dios.